Con nosotros en esta jornada de día miércoles, Daniel Panarassi, abriendo la biblioteca en nuestro programa. ¿Qué tal, Daniel? Hola, buenos días. El libro de hoy, este miércoles creo y el próximo seguramente vamos a entrar en, por casualidad nada más, en la novela negra o la novela policial. Este libro dudé mucho porque van a matar los oyentes, porque en realidad arranca con una frase de Poe, de Edgar Allan Poe, que más o menos traducido dice que los cielos estaban cenicientos y sombríos. Y el libro se llama El vuelo de la ceniza, que no tiene que ver con la ceniza de que hemos volcánica. Que hemos tenido tanto. Bueno, autor de este libro, Alonso Cueto. Alonso Cueto es un doctor en literatura, en realidad. Obtuvo un doctorado en la Universidad de Texas, pero en realidad es peruano, nacido en el año 54. Tiene una obra muy prolífica, digamos, tiene mucho editado. Destacadas La batalla del pasado, El tigre blanco, Grandes miradas, que es una novela del 2003 que fue llevada al cine, La hora azul, bueno, que La hora azul fue premiada por la Casa Editorial de la República Popular China. Bueno, su obra ha sido traducida a muchos idiomas. Yo no había leído a Cueto todavía, la verdad. Este libro, que insisto, tiene un título muy, muy sugestivo, muy sugerente. En realidad, me pasó algo con este libro. Estás en la mitad, más o menos en la mitad del libro, y vos decís, ¿yo para qué sigo leyendo? Si ya está. Vamos a ubicar un poco en tiempo y espacio. Médico exitoso con una clínica, un señor mayor, con un hijo médico destacado también viviendo en Canadá. Médico este exitoso con su familia constituida, su mujer, todo. En el medio aparece una tercera. ¿En discordia? Sí. Y ese es el desencadenante de todo lo que tiene como trama policial. Este hijo del médico que está en Canadá vuelve a Perú porque su padre muere y vuelve a investigar las circunstancias de la muerte, y desde la primera página se nota que hay un deseo de venganza. Pero esa venganza desencadena otras cosas. Y claro, aparece el tercer personaje o dos personajes más, que podía ser el policía y un investigador privado. Bien, bien como las novelas de este tipo. Pero claro, en la mitad del libro uno dice, ya el caso está resuelto y está, ya está. No tiene mucho sentido. ¿Qué? Entonces te enganchás a leer un poco más para decir, ¿dónde vamos? Y claro, lo que tienen los que escriben y los grandes escritores es la posibilidad de pegarle un giro y cambiarte el final de una manera brusca y pegarle una mirada totalmente distinta a la realidad que vos venías leyendo, y es la que te cierra y vos decís, bueno. Y nos vamos a quedar con las ganas de saber el final, obviamente. Claro, ¿no? Vale la pena, porque en un libro de 140 páginas tenés todo esto. Hay una constante siempre en el libro. Casi siempre está presente la noche. La noche en todos los... La noche en los bares, en los cabarets, en las zonas marginales, en las zonas más altas. El personaje también se mueve mucho. El personaje central, que viene a ser el hijo de este médico. Curiosamente, me trajo muchos recuerdos, para nosotros los argentinos, el personaje tiene de apellido Hellman. No tiene nada que ver con el Hellman nuestro, pero acá el triángulo se mueve, va cambiando los triángulos. Padre, hijo, la madre, el padre ya no está, el hijo, el investigador, una mujer, otra mujer. ¿Qué pasa si dos mujeres son idénticas? Por ejemplo. La dejo así, porque esta es la trama. Es la trama. Con eso nada más. Es atrapante. Claro, te hace, consigue lo que debe tener un buen libro, ¿no? O un libro que a uno consigue engancharlo. Por eso que la oscuridad y este título tienen que ver con eso de lo oscuro, de lo negro. Por eso que es una novela de las que se denominan la novela negra y que tiene la causa policial por otro lado. Ajá. Así que, para el que lo quiera descubrir, este libro es muy reciente. Un género que de pronto no hemos desarrollado mucho aquí en el espacio, ¿no? Y ahora estoy leyendo otra cosa, que la terminé ayer, y que seguramente va a ser el miércoles, y da la casualidad, nada más que la casualidad, que lo tomé por azar el libro y tiene una cosa de novela policial. Venía bien hasta hace unas 20 horas cuando estaba leyendo y ahí me giró también. Es un libro que vamos a traer seguramente la semana que viene. Esta primera edición fue del año 95, pero esto es una reedición muy reciente. Y yo lo tengo este libro, te diría, desde mediados, fines de octubre. Este libro proviene de la librería El Faro. El Faro. Sí, sí. ¿Lo reiteramos entonces? Alonso Cueto, El vuelo de la ceniza, la biblioteca es la edición de Seix Barral, Biblioteca Perfecto. Breve. Aquellos que quieran entonces este tipo de géneros, atrapantes por cierto, sí, que tienen alto contenido policial. Tiene un par de, vamos a decir que la tapa tiene un cabello de mujer, un par de un labios y un cuchillo. O sea que más simbólico. Y ensangrentado. Sí, sí, sí, tiene un poquito de rojo carmín. Así que bueno, la semana que viene estaremos, si Dios quiere, con otro libro.